No sé por qué será. Será quizá tu forma de ser. Pero desde luego me encanta cómo eres. Porque evidentemente te pareces mucho a ti. Porque tú eres especial. Porque tú eres distinto. O distinta. Porque tú eres una persona realmente diferente. Y me gusta compartir contigo todo lo que tengo en mi mano. Me gusta compartirlo contigo todo. Incluso me gusta compartir lo más íntimo de tus secretos. Y si lo prefieres, de tu cuerpo, claro está. Evidentemente, el tiempo vuela. El tiempo no perdona. Y tristemente hemos llegado al final del programa de hoy. Nos queda muy poquito para llegar a las 3, para llegar a las 2 en Canarias. Y por mi parte, nada más, desearte únicamente que disfrutes, que estés feliz, que lo pases bien. Y será el próximo sábado, si Dios quiere, cuando sean las 12 de la noche, las 11 en Canarias, cuando estemos de nuevo juntos aquí en Onda 10, para seguir compartiendo grandes canciones. El sábado los 80, ya sabes. Y el domingo, los sueños, la música tranquila, las experiencias y muchas sorpresas más. Lo dicho, que lo pases bien, que trates de ser feliz, que lo intentes por lo menos, y que esta semana sea para ti lo mejor del mundo. Buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere. Te hablo como siempre, encantado, tu amigo Patrick de Frutos. Adiós. Sintoniza Onda 10. No te sentirás solo, a escondidas.